Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana, tuvo lugar una gran aventura. Estamos en un periodo de guerra civil. Naves rebeldes, lanzándose desde una base secreta, han conseguido su primera victoria frente al Imperio Galáctico del Mal. Durante la batalla, los espías rebeldes han logrado apoderarse de los planes secretos del arma definitiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, una estación espacial armada con poder suficiente para destruir un planeta entero. Perseguida por los siniestros agentes del Imperio, la princesa Leia huye hacia su tierra a bordo de su nave espacial. Es portadora de esos planes robados que pueden salvar a su pueblo y restablecer la libertad en la galaxia. Pero la nave de la princesa Leia no puede competir con la astronave de guerra que rápidamente alcanza el aparato de los fugitivos. En unos instantes, las tropas espaciales imperiales invaden la nave rebelde, sofocando toda resistencia con sus armas provistas de rayos láser. ¿Has oído eso? ¡Han alcanzado al reactor principal! ¡Nos van a destruir! ¡Esto es una locura! Esta vez no habrá escapatoria para la princesa. 3PO, un robot humanoide de bronce, busca por todos los rincones de la nave destruida por la batalla a R2-T2, su pequeño y mecánico amigo. Pero en aquel momento, no lejos de allí, la princesa Leia, desesperada, programa apresuradamente al pequeño robot insertándole la información secreta, la información que puede salvar la causa rebelde. ¡Por fin! ¿Dónde te habías metido? Vienen en esta dirección. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos mandarán a las minas de Kessel o quién sabe lo que nos harán? Pero R2-T2 ya está desplazándose por el pasillo inferior, emitiendo una serie de pitidos y sonidos mecánicos que solo 3PO puede descifrar. Se acerca a un pequeño módulo de metal, el módulo de salvamento de la astronave rebelde. ¡Eh! Ahí no se puede entrar, está prohibido. Te van a desactivar, seguro. No me llames filósofo absurdo, pequeño cabezudo, y ven aquí antes de que te vea alguien. ¿Misión secreta? ¿Qué planos? ¿De qué estás hablando? Yo no entraré ahí. Sé que me arrepentiré de esto. Mientras los robots escapan en el módulo, un siniestro personaje entra en la nave. El infame comandante de las fuerzas imperiales, Darth Vader. Un ser de impresionante estatura y de aspecto amenazador con su casco negro, su gigantesca capa negra y su rostro siempre oculto por una máscara provista de un ingenio respiratorio. Los planos de la Estrella de la Muerte no están en la computadora. ¿Dónde están esas transmisiones que habéis interceptado? Vader aprisiona con su mano la garganta del rebelde. No hemos interceptado ninguna transmisión. Esta es una nave consular en misión diplomática. Si esta es una nave consular, ¿dónde está el embajador? Comandante, registre a fondo esta nave hasta que encuentre esos planos. Y tráigame a los pasajeros. Quiero vivos. La princesa Leia es descubierta por los soldados de Vader. Ahí, preparados para disparar. Informa Lord Vader que tenemos un prisionero. La princesa Leia es llevada a presencia de Darth Vader para ser interrogada. Darth Vader, solo tú podías ser tan osado. El Centro Imperial no te perdonará esto. Has atacado a una nave diplomática y... No finjáis sorpresa, Alteza. Esta vez no ibais en misión de paz. En esta nave se han recibido transmisiones de los espías rebeldes. Quiero saber qué ha sido de los planos que os enviaron. No sé de qué me estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan. Vos formáis parte de la Alianza Rebelde. Sois una traidora. ¡Lleváosla! Los planos de la estación acorazada no están en esta nave y no se ha hecho transmisión alguna. Pero fue lanzada una cápsula durante la lucha, sin signos de vida a bordo. Ella debió esconder los planos en esa cápsula. Envíe un destacamento a buscarla. Ocúpese personalmente, comandante. Esta vez nada nos detendrá. Sí, señor. El módulo de salvamento que llevaba a los robots aterriza en mitad de un inmenso desierto en el lejano planeta de Tatooine. Han conseguido escapar de las fuerzas imperiales, pero pronto se van a encontrar frente a otros seres extraños. los Jaggers. Pequeñas criaturas de ojos amarillos, vestidas con extrañas ropas y el rostro disimulado bajo inmensos capuchones, corren como pequeños roedores por detrás de las rocas. Estos desagradables e incordiantes chatarreros capturan a los indefensos androides y los meten en un gigantesco vehículo de transportes. ¡Estamos perdidos! ¿Crees que nos van a fundir? Mientras tanto, las tropas imperiales han encontrado el módulo abandonado y comienzan la búsqueda incansable de los androides. Alguien vino en la cápsula. Las huellas van en esta dirección. Mientras los soldados buscan a los androides, los chatarreros yaguas se detienen cerca de la casa del granjero Owen Lars. El corpulento granjero y su joven sobrino Luke Skywalker inspeccionan los robots puestos a la venta, especialmente R2-D2 y 3PO. Lo que necesito es un androide que comprenda el lenguaje binario de los evaporadores de humedad. ¿Evaporadores? Mi primer trabajo consistió en programar elevadores binarios muy similares a los evaporadores, señor. ¿Sabes hablar bochi? Claro, señor. Es como una segunda lengua para mí, precisamente. Bien, cállate. Me quedo con este. Tío Owen. ¿Qué? ¿Y ese otro? ¿Qué tal ese azul? Nos lo quedamos, ¿eh? Vale. Estoy seguro de que le satisfará, señor. Está en excelentes condiciones. Yo he trabajado ya antes con él. Ahí viene. Bien, vámonos. Luke se lleva a los dos robots al garaje de la casa para repararlos. Vaya, amiguito. Aquí hay un atasco realmente serio. Ibais en un crucero estelar o... Oh. Ayúdame, Obi-Wan. No, eres mi única esperanza. ¿Qué es eso? Una imagen tridimensional de la princesa Leia aparece en el aire proyectada por R2-D2. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Quién es ella? Es preciosa. La verdad no estoy muy seguro, señor. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Dice que él ahora es propiedad de Obi-Wan Kenobi, que reside por estos lugares. Ayúdame, y que se trata de un mensaje privado para él. Obi-Wan Kenobi, ¿se referirá al viejo Ben Kenobi? Disculpe, señor, ¿acaso ha llegado a alguna conclusión? No conozco a nadie llamado Obi-Wan, pero... el viejo Ben vive al otro lado de las dunas. Es una especie de extraño eremita. Ayúdame, ¿quién será ella? ¿A dónde se ha ido ella? Que vuelva a traerla, que repita el mensaje entero. ¿Cómo que qué mensaje? El que estabas reproduciendo, el que llevas dentro de tus oxidadas tripas. ¡Luke! ¡Luke! Voy enseguida, tía Beru. Lo siento, señor, pero mucho me temo que se ha encasquillado. Toma, a ver si puedes arreglarlo, enseguida vuelvo. Haz el favor de programarte como es debido, tienes que repetirle ese mensaje. No, creo que no le caes nada bien. Peor, a mí me caes aún peor. Luke regresa después de comer al descubrir que el pequeño robot se ha ido en busca de Obi-Wan Kenobi. ¿Cómo he podido ser tan tonto? No consigo verle. Maldita sea. Disculpe, señor, pero ¿no podríamos ir tras él? Luke y 3PO se deslizan a toda velocidad sobre las arenas del desierto en el vehículo de exploración de Luke. Pronto alcanzan al pequeño androide. ¡Tú! ¿A dónde crees que vas? Pero antes de que puedan subir a R2-D2 al vehículo... ¿Qué le pasa ahora? Extrañas criaturas se acercan por el sudeste. Los moradores de las arenas o algo peor. Vamos a echar un vistazo. ¡Vamos! Bueno, ahí hay dos bandas, pero no veo a ningún... Un momento. Sí, los moradores de las arenas... Ahora veo uno. La terrible y casi inhumana criatura ataca por sorpresa y al hacer frente al peligro, Luke es golpeado cayendo al suelo. R2-D2 permanece al lado del cuerpo inerte de Luke mientras los moradores de las arenas saquean el vehículo. Pero de pronto se quedan sorprendidos ante la presencia de una figura encapuchada que se aproxima por las dunas y huyen. Luke abre los ojos y ve al viejo inclinado sobre él. Dime, joven Luke, ¿qué te ha traído por aquí? Este pequeño androide. Él dice que es propiedad de un tal Obi-Wan Kenobi. Mi tío creo que le conocía, pero dice que ha muerto. No, no ha muerto. Todavía no. ¿Usted le conoce? Pues claro que le conozco. Soy yo. Ben pone rápidamente a salvo al grupo llevándolo a su pequeña casa del desierto. ¿Usted luchó en las guerras clon? Sí. Fui uno de los caballeros, Jedi, igual que tu padre. No llegué a conocerle. Era el mejor piloto estelar de la galaxia. Y un valiente soldado. Me han dicho que tú también eres un excelente piloto. Y era un buen amigo. Lo que me recuerda... que tengo aquí algo para ti. Tu padre quería que recibieras esto cuando fueras lo bastante mayor. Pero tu tío no lo permitió. Temía que siguieras al viejo Obi-Wan en alguna loca cruzada idealista como hizo tu padre. Señor, si no me necesita, me apagaría por unos momentos. Como quieras. ¿Qué es eso? La espada de luz de tu padre. El arma de todo caballero Jedi. No es tan abyecta como las armas de fuego. Un arma noble para tiempos más civilizados. Durante más de 1000 generaciones, los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la antigua república. Antes de estos tenebrosos tiempos, antes del imperio. ¿Cómo murió mi padre? Un joven Jedi llamado Darth Vader, que fue discípulo mío hasta que se desvió al mal, que ayudó al imperio a perseguir y exterminar a los caballeros Jedi. Fue el que traicionó y asesinó a tu padre. Ahora los Jedi se han extinguido. Vader fue seducido por el reverso tenebroso de la fuerza. ¿La fuerza? La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia. Veamos si podemos averiguar lo que eres, amiguito. ¿Y de dónde vienes? Yo vi parte de un mensaje que... Creo que ya lo tengo. La imagen de la princesa Leia aparece de nuevo proyectada en el espacio. General Kenobi, hace años serviste a las órdenes de mi padre en las guerras clon. Ahora te ruega que le ayudes en su lucha contra el imperio. Siento no poder hacerte personalmente este ruego, pero he sido apresada y temo que mi misión de llevarte a Alderaan haya fracasado. He insertado información vital para la supervivencia de la rebelión en la memoria de esta unidad R2. Mi padre sabrá cómo extraerla. Cuida de que le sea entregado este androide sano y salvo en Alderaan. Son momentos desesperados para nosotros. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Ben pide insistentemente al joven Luke que se una a él para rescatar a la princesa. Escuche, puedo llevarle hasta Angkor Heath. Y allí puede conseguir transporte para Mos Eisley o para donde quiera. Debes hacer lo que tú creas justo, por supuesto. En marcha hacia el puerto espacial a donde lleva a Ben, el vehículo de Luke se detiene ante un espectáculo espantoso. El gigantesco vehículo de los Yaguas está destrozado y los mismos Yaguas yacen asesinados en la arena. Ben se da cuenta de que ello es obra de las tropas espaciales del Imperio que están buscando a los robots desaparecidos. Si siguieron la pista de los robots, saben a quién los vendieron y eso les habrá llevado a casa. ¡Espera, Luke! ¡Es demasiado peligroso! Pero Luke ya ha subido en el vehículo y sale disparado hacia su casa. Allí descubre la escalofriante verdad. La casa ya no es más que un montón de humeantes ruinas. Y en el suelo se hallan los cuerpos calcinados de tío Owen y tía Beru. No habrías podido hacer nada aunque hubieras estado allí. Te habrían matado también a ti. Y los androides estarían ahora en poder del imperio. Quiero ir contigo, Alderaan. Ya nada me liga a este lugar. Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre. Luke, Ben y los dos androides abandonan el triste escenario y se dirigen al puerto espacial de Mos Eisley. El puerto espacial de Mos Eisley. No encontrarás nunca otro lugar como este, tan lleno de maldad y vileza. Hemos de tener mucho cuidado. Luke entra con Ben al extraño local lleno de humo en donde se encuentran los más exóticos e increíbles seres. Monstruos y humanoides de poco fiar. Seres repugnantes, recubiertos de pelo, con un solo ojo, con 1000 ojos, con garras o con tentáculos, sentados alrededor de mesas repletas de bebidas. Ben cruza el salón en busca de un posible piloto espacial mientras Luke se va hacia la barra. Una criatura repugnante y de múltiples ojos, junto con su compinche desagradable de aspecto humano, se acercan a Luke. Tú no le gustas. Lo siento. A mí tampoco me gustas. Ten mucho cuidado. Somos fugitivos. Yo estoy condenado a muerte en 12 sistemas. Tendré mucho cuidado. ¡Te mataré! Este jovencito no vale el esfuerzo. Ven, te buscaré algo mejor. De un hábil golpe con su espada de luz, Ben pone fuera de combate a la horrible criatura. Luego continúa la conversación interrumpida. Estoy bien. Este es Chewbacca. Es el primer oficial de una nave que puede convenirnos. Ben presenta a Luke un Wookiee de más de 2 metros de altura y 200 años de edad, que para hablar únicamente emite una serie de gruñidos. El Wookiee les conduce hasta su capitán, un contrabandista espacial de 30 años, Han Solo. Han Solo, soy el capitán del Halcón Milenario. Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan. Cierto, siempre que sea una nave rápida. ¿Una nave rápida? ¿No habéis oído hablar del Halcón Milenario? ¿Teníamos que haber oído hablar? Es la nave que hizo la carrera Kessel en menos de 12 parasegundos. He vencido a naves estelares del Imperio. Y no solamente a los cruceros pesados, sino incluso a las naves del tipo Corellia. ¿Os parece suficiente rapidez? Podemos darte 2.000 ahora, más 15.000 cuando lleguemos a Alderaan. 17, ¿eh? Está bien, entonces ya tenéis nave. Partiremos en cuanto queráis. Muelle de embarque 94. 94. Pero Alderaan es también el destino de aquellos que llevan otras intenciones más siniestras. Tarkin y Vader han decidido que una demostración del poder destructivo de la Estrella de la Muerte puede persuadir a la princesa para que coopere. Mientras tanto, el grupo de Ben se ha reunido en una de las pistas de despegue del puerto espacial de Mos Eisley para embarcar en el Halcón Milenario. ¡Qué pedazo de chatarra! Puede superar en 5 puntos la velocidad de la luz. No tendrá buen aspecto, pero los resultados sí son buenos, niño. Yo mismo he aplicado una serie de modificaciones. Pero tenemos prisa, ¿no? Si sois tan amables de ir subiendo, partiremos enseguida. Pero los soldados imperiales han seguido la pista de los robots. ¡Alto ahí! ¡Disparad! Han Solo y Chewie intercambian disparos con sus armas de rayos láser con los soldados imperiales mientras los demás suben al halcón. ¡Chewie, vámonos de aquí! Ya había olvidado lo incómodos que son los viajes espaciales. Un crucero imperial. Nuestros pasajeros son más peligrosos de lo que creía. Modifica la pantalla defectora mientras yo hago los cálculos de velocidad. Vienen 2 más. Van a tratar de cortarnos el camino. ¿Por qué no te despegas de ellos? Creí que este trasto era rápido. Cierra la boca o te tiro fuera de la nave. Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Que empieza la diversión. ¿Cuándo alcanzarás la velocidad de la luz? En cuanto la computadora de navegación nos dé las coordenadas. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Sin cálculos exactos podríamos chocar con una estrella o acercarnos demasiado a una supernova, con lo que se acabaría el paseíto. ¿Qué señal es esa? La pantalla deflectora. Poneos los cinturones, voy a pasar a la velocidad de la luz. El halcón milenario ha alcanzado la velocidad de la luz y se halla ya a salvo. Pero el objeto de la visión, la princesa Leia, está en grave peligro a bordo de la Estrella de la Muerte. Tarkin intenta obtener de ella la información por la fuerza, utilizando para ello una terrible amenaza. Princesa Leia, antes de que os ejecuten, me agradaría que me acompañaseis en una ceremonia que demostrará el poder de esta estación. Puesto que os resistís a revelarnos la situación de la base rebelde, he decidido probar el poder destructivo de esta estación en vuestro planeta de origen, Alderaan. No, Alderaan es pacífico, no poseemos armas, no puede hacer eso. ¿Preferís otro objetivo, un objetivo militar? Pues revelándonos el nombre del sistema. Vamos, decid el nombre. Ya estoy cansado de preguntar esto, de modo que lo haré por última vez. ¿Dónde está la base rebelde? En Dantooine. Están en Dantooine. Bien, ya ves, Lord Vader, lo razonable que es. Sigan con el plan previsto. Hagan fuego en cuanto estén a tiro. ¿Qué? ¿Me tomáis por estúpido? Dantooine está demasiado lejos para una demostración eficaz, pero no os preocupéis. Pronto nos enfrentaremos a vuestros amigos, los rebeldes. ¡No! Comienza la primera ignición. El terrorífico poder de los láseres de la estación de combate reduce instantáneamente a polvo al planeta Alderaan. Un espantoso suceso que incluso Ben Kenobi, que se encuentra muy lejos de allí, a bordo del Halcón Milenario, puede sentir. ¿Qué le pasa? He sentido una gran conmoción en la fuerza, como si de pronto millones de voces gritasen de terror y luego se produjera el silencio. Temo que haya ocurrido algo horrible. Será mejor que sigas con tus ejercicios. Luke sigue practicando con la espada de luz de los caballeros Jedi. Intenta golpear una pequeña bola metálica que se mueve en el aire de manera inesperada. Luke no puede alcanzarla. Recuerda, un Jedi puede sentir cómo la fuerza penetra en él. O sea, que controla tus acciones. Parcialmente, pero también obedece tus órdenes. Esta vez deja a un lado tu conciencia y actúa por instinto. Pero con esto tapándome, no puedo ver. ¿Cómo voy a luchar? Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos. Déjate llevar solo por tu instinto. Luke se queda quieto y la bola ataca de nuevo. Luke consigue pararla con rápidos golpes de espada. ¿Has visto? Lo puedes hacer. Parece que estamos llegando a Alderaan. He sentido algo extraño. Casi he podido ver a los lejanos. Eso está bien. Has dado tu primer paso hacia un mundo sin límites. Pero a bordo de la Estrella de la Muerte, la princesa Leia no está más que a un paso de su ejecución. Sí. Las naves de reconocimiento han llegado a Dantooine. Han encontrado restos de una base rebelde abandonada, al parecer, hace algún tiempo. Ahora están llevando a cabo un examen a fondo de los sistemas cercanos. Ella mintió. Nos ha mentido. Ya te dije que nunca traicionaría voluntariamente a la rebelión. Que sea eliminada inmediatamente. Mientras tanto, el Halcón Milenario sale del hiperespacio, cerca de las coordenadas donde una vez existió el planeta Alderaan. Pero una desagradable sorpresa espera a Solo y a los otros. Atento, Chewie. Preparados los reactores inferiores. ¿Pero qué? Al salir del hiperespacio nos hemos metido de lleno en una lluvia de meteoritos. No figura en ningún mapa. ¿Qué pasa? Nuestra posición es correcta, pero Alderaan no está. ¿Cómo que no está? Lo que oyes, no está. Han hecho volar por completo el planeta. ¿Pero cómo? Destruido por el Imperio. La flota estelar entera no hubiera podido hacerlo. Se necesitaría un millar de naves con más potencia que... Se nos acerca una nave. Le alcanzaré antes de que llegue. Ya está casi a tiro. Eso no es un satélite. Es una estación espacial. ¿Por qué seguimos acercándonos? Nos han atrapado en un campo de tracción. ¿No puedes hacer nada por evitarlo? No, vamos a toda potencia. Tendré que desconectar los reactores. Pero no me cogerán sin lucha. No podrías ganar, pero hay otras alternativas en vez de la lucha. Mientras la indefensa nave es atraída lentamente hacia el terrible satélite, Solo y sus pasajeros se introducen en unos escondites que Han tiene preparados para el contrabando. El tamaño de la estación de combate es impresionante. Sus inmensas puertas se abren lentamente. Despejen la pista 327. Vamos a abrir el campo magnético. Hemos capturado un transporte que penetraba por entre los restos de Alderaan. Sus características coinciden con las de una nave que huyó de Mos Eisley. Tal vez tratan de devolver a la princesa los planos robados. Ella puede sernos aún muy útil. Desconecten 1579. Lancen cargas. No hay nadie, señor. Según el diario de a bordo, abandonaron la nave solo despegar. Solicite una escuadra de reconocimiento que se registre a fondo la nave. Sí, señor. Noto algo, como una presencia que no había sentido desde... Solo y sus pasajeros salen con precaución del halcón milenario. Se deshacen de dos soldados que montan guardia delante del aparato y rápidamente les quitan sus uniformes. Los robots les conducen a una de las terminales de control de sistemas de la estación de combate. ¡Hemos encontrado la salida de la computadora! Conéctala, debe interpretar todas las redes de comunicaciones imperiales. Dice que ha encontrado los mandos del campo magnético que aprisiona a la nave. Un descenso de fuerza en cualquier terminal permitiría que la nave despegara. Vosotros no podéis ir más. He de ir yo solo. Tu destino discurre por sendero diferente al mío. La fuerza estará ya contigo. Siempre. La princesa Lía está encerrada en una celda de la Estrella de la Muerte. Parece que ha sido programada su eliminación. No. Mejor a ella que a mí. Ella es rica. ¿Rica? Rica y poderosa. Si consigues salvarla, la recompensa puede ser... ¿Cuánto? Más riquezas de las que puedas imaginar. No sé, yo soy capaz de imaginar muchas. Las tendrás. Más aún. Vestidos todavía con el uniforme de soldados, Luke y Han se dirigen al centro de detención con Chewbacca simulando ser su prisionero. Una vez dentro, eliminan a la guardia. Hay que saber en qué celda está tu princesa. Aquí está, 2187. Ve por ella. Yo los despistaré desde aquí. El intercomunicador de la guardia emite una señal y Han debe responder a la llamada. ¿Quién habla? ¿Cuál es tu número de clave? Han contesta a la pregunta con un disparo de pistola láser. ¡Qué tontería de conversación! ¡Luke! ¡Vamos a tener compañía! Pero Luke no hace caso del aviso y sigue hacia la celda donde está Lía. ¿No eres un poco bajo para soldado de asalto? ¿Eh? ¡Ah! ¡El uniforme! Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros. ¿Qué eres quién? Yo tengo vuestra unidad R2, he venido con Ben Kenobi. ¿Ben Kenobi dónde está? Vamos. Informes del intento de fuga de la princesa llegan pronto a oídos del gobernador Tarkin y de Lord Vader. Gobernador Tarkin, alerta de emergencia en el bloque prisión AA-23. La princesa, alerta a todas las secciones. Obi-Wan está aquí, la fuerza está con él. Si es cierto eso, no le permitiremos que escape. Su plan no es escapar, he de enfrentarme con él a solas. En otro lugar de la estación de combate, solo Luke y la princesa Lía se encuentran atrapados. Por ahí no se puede salir. Has echado a perder la única salida. Hubiera preferido seguir en la celda, su alteza. ¡No podré seguir conteniéndolos! ¿Qué hacemos? Pues vaya un rescate. Si se entra, hay que tener un plan para salir. El cerebro es él, encanto. Bueno, yo no... ¿Qué demonios hacemos? ¿Tendré que tomar yo las decisiones? La princesa dispara y abre un agujero en la pared metálica. Por el vertedero de desperdicios, rápido. ¡Métete por ahí! ¡Métete, maldito peludo! ¡No me importa lo que huelas! ¡Métete y deja ya de protestar por todo! Los cuatro fugitivos caen estrepitosamente y van a parar a una amplia habitación llena de basura y desperdicios. Esto del vertedero ha sido una magnífica idea. ¡Qué olor tan delicioso nos has hecho descubrir! De pronto, las paredes se ponen a temblar y comienzan a acercarse peligrosamente. Los fugitivos están atrapados en un gigantesco eliminador de basuras. ¡Las paredes se mueven! ¡No os crucéis de brazos! ¡Tratad de contenerlas con algo! Un momento. ¡3PO! ¡Contesta, 3PO! ¡Súbete arriba! ¡No puedo! ¿Dónde estará? ¡3PO! Una cosa es segura, nos vamos a quedar muy delgaditos. R2, D2 y 3PO se hallan en la central de control. ¡Bravo! ¡No los han encontrado! ¿Dónde podrán estar? ¿Que utilice el intercomunicador? ¡Claro! ¡Lo había olvidado! ¿Está usted ahí, señor? ¡Tres peos! Hemos tenido algunos problemas. ¿Quieres callarte y escucharme? ¡Desconecta los trituradores de residuos de la planta 5! ¿Me has oído? ¡Desconecta los trituradores de residuos de la planta 5! ¡Desconecta los trituradores de residuos de la planta 5! ¡R2, desconéctalos! ¡Deprisa! R2-D2 envía la información al computador central y varios pisos más abajo, las mortales paredes dejan de acercarse. ¡Tres peor! ¡Van a morir, R2! ¡Maldito sea mi cuerpo metálico! ¡No he sido lo bastante rápido, mi pobre amo! ¡Estamos bien! ¡Salvados! ¡Salvado! ¡Abre la escotilla de mantenimiento de la unidad número... ¿Cuál es? 3263827. Ben ha llegado finalmente hasta la computadora que regula el campo magnético que retiene prisionera a la aeronave. Tras desconectar las terminales, el viejo Jedi desaparece sin ser visto por los guardias. Mientras tanto, los otros se disponen a regresar al halcón milenario y a la libertad. Ahí está. Tres peo, ¿me oyes? Sí, señor. ¿Estáis a salvo? Por el momento. Estamos en el hangar al otro lado de la nave. Nosotros estamos justo encima. ¿Habéis venido en eso? Hay que tener valor. Muy graciosa. Vamos. ¡Son ellos! ¡Disparad! ¡Corred a la nave! ¿A dónde vas tú? ¡Corred! Pero el solitario piloto va detrás de los soldados junto con Chewie. Los dos corren hacia el hangar central con los soldados pisándoles los talones. Creemos que se han separado. Pueden estar ahora en las plantas 5 o 6. ¡Cierren las puertas, romboides! ¡Abran las puertas, romboides! Ben ha recorrido todos los pasillos que llevan hacia el hangar donde está la astronave. En el momento en que va a salir, aparece una siniestra figura. Te estaba esperando, Obi-Wan. Por fin volvemos a encontrarnos. Ya se ha cerrado el círculo. Cuando me separé de ti no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro. Solo maestro en maldad. Los guerreros galácticos encienden sus espadas de luz y comienzan a luchar. Pero Ben parece estar bajo una presión cada vez más poderosa, como si un peso invisible estuviese aplastando. Tu poder se ha debilitado, anciano. Tú lo puedes vencer, Dad. Si logras abatirme, me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar. Al decir esto, se lanza hacia el Caballero Negro, que evita el golpe con un rápido movimiento, y el duelo continúa con las espadas echando chispas. Has debido volver. Los poderosos adversarios parecen ser de igual fuerza, cada uno de ellos evitando los fortísimos golpes del otro. En ese momento, Han y Chewie salen del túnel a poca distancia del halcón milenario. ¿No se acabará nunca esta fiesta? ¿Habéis tardado? Nos hemos encontrado con unos amigos. ¿Está bien la nave? Parece que sí. Ojalá el viejo haya podido desmantelar ese campo de tracción. Pero Luke descubre otro problema en el momento en que los soldados aparecen al otro lado del hangar. Bueno, R2, nos vamos. Ahora es el momento. Es Ben. Mientras corre hacia la aeronave, Luke ve a Ben y se queda petrificado en el momento en que la espada de Vader golpea al viejo maestro. Pero el Caballero Negro no se ha cobrado una víctima. Ben ha desaparecido. Solo su capa vacía queda en el suelo. ¡No! Pero Luke sigue disparando a las tropas de Vader mientras los demás suben a la astronave. ¡Corre, Luke, corre! Luke oye la voz del maestro Jedi y sube precipitadamente a bordo. El halcón acelera y sale disparado hacia el espacio, pero ahora Luke y Leia deben combatir con los cazas imperiales que les atacan. ¡Van demasiado rápido! ¡Vaya los controles laterales! No te preocupes, la nave aguantará. Eso espero, que aguante. Pero aun cuando consiguen escapar, Solo y los demás no se dan cuenta de que únicamente son parte de un juego mucho mayor y peligroso. Un juego controlado por Tarkin y Vader. ¿Han logrado alejarse? Acaban de dar el salto al hiperespacio. ¿Seguro que llevan bien fija la señal transmisora de posición? Estoy arriesgando mucho, Vader. Espero que esto no falle. Sin darse cuenta de que el halcón milenario está enseñando a la estación de combate el camino hacia la base rebelde, Solo se muestra encantado por su trabajo. No ha estado mal el rescate, ¿eh? No me ha parecido muy difícil. Nos han dejado escapar. Solo así se explica la facilidad de nuestra fuga. ¿A eso le llamas facilidad? Seguro que nos siguen. A esta nave no, hermana. Al menos el mensaje de R2 sigue intacto. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que lleva? Los planos técnicos de esa estación de combate. Mi única esperanza es que en ellos se encuentre un punto débil. Esto aún no ha terminado. La aeronave comienza a trazar órbitas alrededor de la cuarta luna de Yavin, donde se encuentra la base rebelde. Al aterrizar, el grupo sube a un vehículo blindado que les lleva al puerto espacial establecido dentro de los antiguos restos de un gigantesco templo. El comandante llega para recibirlos. Estáis a salvo. Al saber lo de Alderaan, nos temimos lo peor. No hay tiempo para lamentaciones, comandante. Hay que utilizar la información contenida en R2 para preparar un plan de ataque. Es nuestra única esperanza. Técnicos rebeldes recogen la información registrada en el pequeño robot y encuentran algo que podría ser un fallo importante en el diseño de la Estrella de la Muerte. El general Dodona, jefe de estrategia de las fuerzas rebeldes, explica el fallo encontrado a sus pilotos de caza. Sus defensas están previstas para un ataque a gran escala. Una pequeña astronave monoplaza podría ser capaz de atravesar las defensas exteriores. El blanco no tiene más que 2 metros de anchura, una pequeña abertura de salida térmica justo debajo de la abertura principal. Es un conducto que lleva al sistema de reactores y un ataque directo provocaría una reacción en cadena que destruiría la estación. Solo un ataque directo puede provocar esa reacción. Toda la estación está protegida contra rayos. Hay que utilizar torpedos de protones. Es imposible, hasta para una computadora. ¿Alguna pregunta? Yo he practicado el tiro con ellos en mi T-16 allá en mi planeta y el blanco no tenía más de 2 metros. A vuestras naves. Y que la fuerza os acompañe. La Estrella de la Muerte ha seguido la pista de la aeronave pirata hasta la base rebelde. En órbita a la velocidad máxima. El satélite en el que se encuentra la base rebelde estará a tiro dentro de 30 minutos. Este será un día largamente recordado. Ha visto el fin de Kenobi y pronto verá el fin de la rebelión. Sin perder tiempo, las tripulaciones de vuelo rebeldes se disponen a partir. Todos los pilotos a sus astronaves. Todos los pilotos a sus astronaves. ¿Qué? Recibiste tu recompensa y ya te vas, ¿eh? Sí, claro que sí. Tengo viejas deudas que quiero pagar con parte de esto. Y aunque no fuera así, no me creerás tan estúpido como para quedarme, ¿verdad? ¿Por qué no vienes conmigo? Eres un buen tirador. Podría utilizarte. Oh, vamos. Mira a tu alrededor. Tú sabes lo que va a pasar, a lo que van a enfrentarse. Un piloto como tú les vendría muy bien y tú les vuelves la espalda. Una recompensa se disfruta estando vivo. Además, para atacar esa estación de combate no hay que tener valor, sino ganas de suicidarse. Muy bien. Cuídate mucho, Han. Creo que es lo que sabes hacer mejor. Luke. Que la fuerza te acompañe. ¿Qué te pasa a ti ahora? Yo sé muy bien lo que hago. Se va a efectuar el despegue. Pilotos y mecánicos dan los últimos toques a los cazas y R2 es introducido en la nave de Luke. Tu unidad R2 está muy deteriorada. ¿Quieres una nueva? Jamás. Este androide y yo hemos pasado de todo juntos. ¿Estás bien, R2? Estupendo. Bien, preparado. R2, no olvides que tienes que volver. Sin ti mi vida sería demasiado aburrida. Atención, todos preparados. Listos para despegar. Luke coloca los mantos a toda potencia y la nave despega mientras tiene la impresión de escuchar la voz del viejo Ben Kenobi. Luke, que la fuerza te acompañe. Nos acercamos a la estrella de la muerte. Informen las unidades. Rojo 10 a la escucha. Rojo 7 a la escucha. Rojo 3 a la escucha. Rojo 6 a la escucha. Rojo 9 a la escucha. Rojo 2 a la escucha. Rojo 11 a la escucha. Rojo 5 a la escucha. Sitúen sus alas en posición de ataque. Entramos en sus campos de fuerza magnética. Agárrense bien. Dispongan sus deflectores. Maniobren al frente. Es enormemente grande. Deja de asombrarte, Rojo 2. Y acelera hasta velocidad de ataque. En el puesto de mando de la Estrella de la Muerte, el ayudante de Lord Vader llama su atención sobre un embarazoso problema. Son 30 naves rebeldes, Lord Vader, pero tan pequeñas que escapan a nuestros turbolásers. Tendremos que destruirlas una por una, que salgan nuestros cazas. La base rebelde estará a tiro dentro de 7 minutos. Luke, confía en tu instinto. Jefes de ala, estamos recibiendo nuevas señales. Cazas enemigos van hacia vosotros. Mi radar no funciona, no veo nada. Pasa a control visual. Ahí vienen. Cuidado, Rojo 2, llevas uno a cola. Atento, Luke, atento. Cuidado atrás. Un caza te va a entrar por arriba. Me han dado, pero no es grave. R2, mira lo que puedes hacer. Gracias, Wedge. Buena puntería. Jefe Rojo. Aquí, Jefe Oro. Vamos a lanzar nuestro ataque. Recibido, Jefe Oro. Pasamos a posición. Cambie la computadora de objetivo. Computadora en línea. Recibo señal. Hemos analizado el ataque, señor, y existe peligro. ¿Quiere que preparemos un ave? ¿Para evacuar? ¿En el momento del triunfo? Subestima usted nuestras posibilidades. Base rebelde a 3 minutos. Unidades rojas, aquí Jefe Rojo. Punto de reunión 6,1. Rojo 2 volando a punto de reunión. Rojo 3, preparado. Jefe Rojo, aquí base 1. Ataque únicamente con la mitad de su grupo. Recibido, base 1. Luke, llévate a Rojo 2 y Rojo 3. Manteneos juntos y esperad mi señal de ataque. Ahí está. No veo el blanco. Atención a las naves de refuerzo. Hay interferencias. Rojo 5, ¿ves tú dónde están? No, aún no. Espera, vienen por 3-5. Ya casi estamos. Ya lo he soltado. Negativo. No lo ha alcanzado. Solo un impacto en la superficie. Base rebelde a 1 minuto. Dix, Wedge, vamos allá. Vamos a entrar y lo vamos a hacer a toda potencia. Hemos de despegar a esos cazas. De acuerdo, Jefe Luke. ¿A tanta velocidad podremos remontar a tiempo? Hay que arriesgar el todo por el todo. Nos separaremos un poco para cubrirte. ¡Caza! Vienen por punto 3. ¡A prisa, Luke! ¡Vienen más! ¡No podré con ello! R2, aumenta la potencia. Base rebelde a 30 segundos. Voy tras su jefe. ¡Vamos, R2! Utiliza la fuerza, Luke. Adelante, Luke. Su fuerza es muy intensa. Confía en mí. Su computadora está desconectada. Luke, has desconectado tu computadora. ¿Qué pasa? Nada, todo va bien. Pero Luke acelera y sigue su marcha dándose cuenta de que esta es una carrera hacia la muerte. Debe destruir ese monstruo metálico de maldad antes de que pueda utilizar su terrible poder y aniquile la base rebelde. ¡Le han dado a R2! La estrella de la muerte sobre el planeta. La estrella de la muerte sobre el planeta. Base rebelde a tiro. Fuego en cuanto estén listos. Comience la primera ignición. La nave de Luke vuela a gran velocidad a lo largo del pasillo metálico. El joven piloto no se ha dado cuenta del peligro que tiene encima. Darth Vader le tiene a tiro. Ya te tengo. La nave de Lord Vader pierde el control y sale disparada girando alocadamente hacia las profundidades del espacio. Luke escucha por sus cascos la voz familiar de Han Solo. ¡Ya estás libre, niño! ¡Acaba y vámonos a casa! Luke recuerda las lecciones de Ben Kenobi. Echa a un lado el visor de objetivo y cierra los ojos como si estuviese en contacto con algo jamás visto. Y su último torpedo sale disparado. La amenazadora estrella de la muerte ha explotado, produciendo una luz cegadora más poderosa que mil soles. La fuerza te acompañará siempre. Luke vuelve triunfante a la base rebelde y se reúne con Han y la princesa Leia. Sabía que volverías, lo sabía. No iba a dejar que te llevaras toda la gloria y las recompensas, ¿eh? R2-D2, ennegrecido y chamuscado, es descargado de la aeronave de Luke. ¡Oh, no! R2, ¿me oyes? Di algo. Podrán repararlo, ¿verdad? Voy a trabajar en él enseguida. Tienen que repararlo. Si sirven algunos circuitos de mi mecanismo, estoy dispuesto a darlos, señor. Quedará perfectamente. Más tarde, en el templo principal, en medio de las gigantescas ruinas, las tropas se encuentran alineadas y las banderas ondean al viento. Allá al fondo aparece la princesa Leia. Luke y los demás caminan por el pasillo principal y se detienen sonrientes delante de la princesa. Por uno de los laterales del templo aparece R2-D2 totalmente reparado. Se coloca al lado de 3PO y de Chewbacca, que no se entera mucho de lo que pasa. Leia se levanta y coloca una medalla de oro alrededor del cuello de Han. Luego hace lo mismo con Luke. Todos se vuelven para mirar a las tropas allí reunidas, que les saludan con reverencia. Es un día que quedará para siempre en el recuerdo. Un día de esperanza para la paz y la justicia en toda la galaxia. La fuerza estará contigo, siempre.